bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 4 de agosto de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en la web de Radio Rosco, en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641-38-67-68, llamarnos también para intervenir en directo al 641-38-67-68 y seguirnos en las redes sociales también, en CGTV, Radio Rosco y la gente rosquera. Bueno, saludos a toda la audiencia y saludos a las personas que tenemos aquí en el estudio hoy, que tenemos aquí por delante, que aquí nunca queremos empezar por la derecha, al señor Óscar Mellado de la cochera de Horta. Buena tarde. Hola, buena tarde, buenas tardes a todas y todas. A ver, buena tarde. Buena tarde, buenas tardes. Vale, muy bien. Y el señor Francesco, buena tarde, al cochera del Triangla. Buena tarde a tothom. Buena tarde, y aquí estoy yo, Josema, aquí tocando los botones y las teclas. Y bueno, hoy estamos en el mes de agosto, pero sabéis que aquí siempre hay cosas de las que hablar. Y esta última semana pasada han habido una comisión de explotación. Se ha hablado del tema de los calendarios o las propuestas para los calendarios de descanso. Han habido propuestas nuevas que comentaremos. También hay que aclarar temas de las comisiones paritarias, que como sabemos son las reuniones, estas comisiones que se hacen para interpretar convenio y llevar a cabo todo lo que se firmó pues hace muchos años, que por cierto dentro de poco ya caduca este convenio, ya tenemos que ir pensando en negociar otro, ya empiezan las complicaciones. Bueno, también tenemos mensajes que nos han enviado la gente de Torrebaró, que está muy contenta con el bus que tienen ahora de línea regular, comparado con lo que tenían antes. Y bueno, ¿y qué más? Pues más cosas. Hablaremos también de la huelga de los socorristas, del permiso parental, los cambios que ha habido en la legislación en el permiso parental y todo esto. Y bueno, empezaremos, yo creo que el tema que quizá os interese y que está más reciente, particularmente de nuestra empresa, quiero decir, es la comisión, la última comisión de explotación que ha habido, y el tema de los calendarios de descanso. Óscar, estuviste tú en esta comisión, ¿verdad? Sí, afirmativo. Acércate un poco más al micro, que no te oigo ni yo. Por favor. Afirmativo, sí. Afirmativo, sí. Vale, ¿qué? Vale. ¿Qué ¿Y qué tal? ¿Cómo hubo una propuesta nueva, no, por ahí? Hubo dos comisiones de explotación. Una fue el martes y otra fue el jueves. Vale, correcto. De cosas diferentes. Cosas diferentes, pero la que está en el mundo, la gente más pendiente, es la de los calendarios de descanso. ¿Puede ser? Sí, depende aquí, para quién. Bueno, para aquí... la gente que quiere pasta, está más interesada en la segunda que en la primera. Claro. Pero bueno, aparte de eso. Bueno. Bueno, pues venga, cuéntanos. Empieza por la que quieras. A ver, por orden cronológico, empezamos por la del martes. Por orden cronológico. Ay, qué cosa, Dios. Bueno, pues es la de la comisión de descansos que hay ahora encima de la mesa, que nos quedan tres reuniones pendientes ya para septiembre. Y bueno, en esta la empresa contestó sobre unas peticiones que se le habían hecho en la anterior reunión, que nos dieran cómo era el sistema complementario que pretendían incluir, y en un par de supuestos que significaría pues tener 72 días en sábado y en domingo o 104 descansos en sábado y en domingo. Aquí algunos tiran la manta a la cabeza con que tienen que ser 104 descansos. Bueno, sabemos. Me parece que has dicho 72, ¿quieres decir 76? ¿Puede no, ser? 72. No, 72, vale. Vale la aclaración. Y el que lo quiera ver, lo puede ver en las actas que hay colgadas en la página web de cgtbus.org. Muy bien. Correcto, para interesado. Vale, pues ahí la empresa trabajó, ya os digo, dos supuestos en el caso que fueran 72 días en sábado y en domingo, que es lo que consideran ellos y algún sindicato que se lo pidió. Nosotros consideramos que tenemos que tener un mínimo como los mandos, que son el colectivo de explotación que tiene más días en sábado y en domingo, acordado también fuera del convenio colectivo, en una comisión de mando, en un pacto de mandos, con lo cual no vamos a ser menos que otros colectivos de esta empresa. Aquí todo el mundo igual, claro. Y más que nada porque el que se lo ha currado han sido los que estamos en el rosco. Bueno, como es lógico y como es siempre. No, pero es que luego se lo han regalado a otros colectivos y resulta que los otros colectivos tienen más que los que se lo han currado y han estado en la huelga, en la calle, sufriendo sanciones, sufriendo frío, calores, no sé qué, trasnochar, esas cosas como nos ha pasado a nosotros. Entonces, y ya sabemos que 76 como mínimo. Esa es nuestra posición, vamos. Entonces, trajo estos dos ejemplos. Meter 72 días en sábado y en domingo significa que una parte de la plantilla tiene que ir a un calendario complementario de descansos, un calendario complementario que no tiene ningún sábado ni ningún domingo en todo el año. Tienen dos días de fiesta a la semana, que es lo que está reconocido según la sentencia judicial, seguidos. Pero claro, sábado y el domingo brillan por su ausencia. Brilla por su ausencia. Y creo que significaba que un 17% de la plantilla tenía que ir a esas condiciones. Para tener un calendario de 72, la mayor parte de la plantilla, tiene que un 17% de la plantilla tenía que ser voluntariamente o obligadamente. Primero se buscarían voluntarios y si no llegaran se buscarían gente obligada. Un 17% de la de conductores y conductoras tendría que estar en ese calendario alternativo. En el 104, este porcentaje se amplía hasta un 43% de la plantilla, sin sábados ni domingos, con su calendario complementario. Es demasiado bestia. Sí, tanta claro. Gente diferenciada. El 76, que más o menos es lo que abogamos la mayoría, pues se va a casi un 20-21% de la plantilla que estaría sin sábados y domingos. Pero en todo el año, entiendo. Todo el año, sí, sí, todo el año. Pero tienes el calendario 72, 76, 72, 104, en esto, pues es todo el año, el 104 obviamente, porque son todos los fines de semana, pero el 72 o el 76 es estable todo el año, o sea, más o menos como ahora, que sí. Tienes el invierno, incluido el verano, que el verano es lo que a la gente del 72 o sí, este, que es el que lo le renta más. Sí, sufre más. Sí. Claro, pues ahora sería todo el año igual. Hay que decir que toda la contratación, según la empresa, sería al 100%. Ah. O sea, ya no habría gente con contratos de fines de semana, diferenciados económicamente, tal, tal, tal. La diferencia sería el calendario. El calendario, el descanso. Y que sería un calendario que no tendría ningún tema, ningún aumento económico para la empresa. Sería una cosa que no le tendría coste para la dirección de la empresa, porque lo que se ahorran en unos que no nos van a pagar los fines de semana, porque no los trabajamos, pues lo van a dar a la gente que tiene que trabajar sábados y domingos. Lógicamente. Para incentivarle, se supone. Bueno, tampoco le incentiva mucho, porque bueno. Bueno, no, realmente. Para los 30 euros que dan. 30 y sí, 30 euros. Pues. Entonces, tenemos esas dos propuestas. Bueno, esos dos ejemplos por parte de la empresa. Uh-huh. También contestó que una propuesta que presentamos como CGT en la reunión anterior, que ya estaba vinculada a convenio colectivo, de que el calendario 76, todo el año igual, sin aumento sin gente perjudicada, o sea que todo el mundo en el mismo calendario. Ahí la empresa dijo que no era posible, que se aumentaban los cambios de sexto, bueno, cosa que no creemos, y también que significaba trabajar 25 minutos más cada día. Hay que decir que ese calendario estaba basado en las 35 horas semanales. Ajá. No en las que tenemos ahora. Sí, que con lo cual, esos 25 media, minutos claro. que la empresa dice que se van a aumentar no son reales, no. Porque, claro, tú vas reduciendo la jornada para no eso. Entonces, te quedarías como estás ahora. Esta propuesta de CGT, pues bueno, la han valorado así, nosotros discrepamos, pero bueno. Y al final de la reunión, otro sindicato trajo una propuesta suya alternativa. Que incentiva el que se jode cobra dinero y el que no se quiere joder no cobra dinero. Así, sí, a modo de resumen, sí, es así. El famoso vídeo que circula por ahí, ¿no? Sí. Entonces, aquí ofrecen que la gente trabaje unos packs de 10 días que vas colocando ahí en el resto del año. Y cuanto más gente coja más packs de trabajo, más gente puede descansar en sábado y en domingo más. Pero claro, no sabemos cuál es el porcentaje, porque depende de la gente que se quiera pasar a la compra de los packs voluntarios, entiendo. Pues estos packs van increciendo, si vendes 10 son precios, si vendes 20 son otro precio, y si llegas a vender 50 días, me parece, todo, eso, hasta domingo, hasta tu familia, te digamos, dan hasta tu familia, 100 y pico pavos, sí. Que va sumando pues lo que es lo del grupo 57, el 57, sí, el 57 son 8 sí, días de sexto que te pagan cada año. Exacto, yo tengo ahí la duda más lógica. Vamos a ver, si ya el grupo 57 hoy en día es el grupo minoritario, si tú mira, me parece que nada más hay 500. No llega a 500 personas. Bueno, digamos que sea 500 personas. Entonces, si ese hoy en día es el grupo mayoritario, es el entiendo el 65 o el 62. 65. El 65, por poco. ¿Cómo podemos entender que la gente venda más? Porque solamente un pack serían ya una venta de más descanso respecto a los 8, porque ya serían 10. Sí. Entonces, claro, imagínate vender 20, 30 o 40 o hasta 50, no me parecía que la propuesta. Tampoco, eso es lo que tienen puesto, igual puedes vender tampoco, hasta tu madre también. Si consideramos que estos 500 cogieran el primer pack, porque ya tienen 8 días de descanso vendidos ya en el calendario actual, pues tampoco me cuadra a mí nada, porque no veo tanta voluntariedad posible. Pero bueno. Si todo el mundo cogía el PAX de 50, pues sí, sí, claro, el resto del mundo podríamos descansar 104 descansos sábados y domingos. Sí, sí, eso es evidente. Pero como esto va en un porcentaje que no sabes hasta que todo el mundo se ha definido en. Hasta la voluntariedad. Hasta tres meses antes del año anterior. Sí, tres meses antes de que empiece el año, no sé cómo lo decían, tres meses antes, se tiene que escoger durante tres meses, sí, un sistema de PAX, el que quiera eso, pues lo escoge y tal, y no sé qué. Y entonces llega un momento que hay tantas personas que quieren trabajar tantos días y tantos en sábado, sí, y en domingo, sí, a cambio de su prestación económica. Con lo cual significa que tantos días puede descansar una persona en sábado y en domingo. Sí, claro. Pero sí, como esto es variable, un año puede ser que te toque un descanso de 65 como ahora en sábado y domingo. Sí, un 72. Y otro día, otro año te puede tocar un 77, otro año te puede tocar un 90, y, así, y otro año te puede tocar un 65 otra vez. Porque sí, se supone que el 65 no van sí, a bajar. Se supone que es la, que es lo que tenemos que ahora. Digamos la base, ¿no? Ahora. Bueno, ellos dicen que lo mínimo será un 76, pero no tienes ninguna garantía, porque si va en función de la voluntad de las personas, si estas personas no llegan a cubrirte para 76 días en sábado y en domingo, no será un mínimo de 76, claro, será un mínimo de 65, que es lo que tienes ahora. Bueno, yo le he comentado ahí a alguno que estaba por la cochera de Artú, digo, lo que sería más lógico, digo, irnos todo para una reducción de jornada, que sería lo más lógico, una jornada anual, y luego de ahí sacamos los días para confeccionar unos calendarios adecuados. Que sí, con la propuesta que presentamos nosotros ya tienes 12 días de reducción de jornada, que son 12 días más de descanso. Correcto, la propuesta es esa. Que si luego coges y acumula y haces cómputo de descanso en vez de cobrar el de extraordinario, lo que sí sea, te puedes plantar entre otros 12 o 15 días más anuales. Sí, sí, tranquilamente, porque sí. Con lo cual puedes trabajar 195, 200 días, claro, al año. Sí, sí, sí. En caso que estuviera cómputo, son 25, cómputo, 30 sí días menos que trabajas ahora, actualmente. No, ya, ya. Esa es con nuestra propuesta de 75 horas, que de momento está desestimada. Bueno, ya intentaremos darle una vuelta, pues ya veremos por dónde vamos. Bueno, y en principio, esto es lo que hay sobre el tema de los descansos. La cosa sigue abierta. Y habrá, hombre, la propuesta reuniones. Esa, porque la has explicado, pero claro, quiero detallar, a ver, que es yo la veo un poco no muy, bastante discriminatoria, porque claro, es la persona qué tiempo calculan que se pasaría a un calendario normal, eso tampoco no se sabe ni lo han dicho. Claro, esta propuesta puede ser asumible si la condiciona de alguna manera. Se la condiciona con un tiempo definido. Lo que no se puede contratar gente, decirle, mira, ahora tiene este calendario porque entra nuevo y vas, bueno, a tirarte así. El tema de contratación, yo qué sé. En el contratar gente, no, porque tú contratas a la gente como quieres tú contratarla. Sí, sí. Tú tienes un tema de descansos que está garantizado, que te garantiza la ley. Digo, claro, una cosa es la contratación. Y si tú quieres entrar, entras o no entras. No, claro, una cosa es la contratación, una cosa el calendario. Pero la contratación va vinculada a un sistema de descansos, a una jornada. Sí, sí, no, ya. Eso cuando entras de la calle se puede discutir que sea bueno, malo, discriminatorio, no sé qué, pero no, pues tú entras con tu, porque tú quieres entrar a la empresa. Sí, pero de la forma que el tampoco tema, tiene que ser de forma indefinida. Lo difícil es, ¿no? Digo yo, es que la gente que ya está dentro de la empresa lo metas en esas condiciones. Ah, bueno, eso sí. Que ya tienes sábados y domingos y de repente catapum chimpum. Dice, mira, pues ahora te quedas el sábado y domingo hasta el número tal. Porque claro, había unos cortes en función, sí, del sistema de descansos, que va más allá de la 104, pues claro, y hablaba hasta de una persona hasta del 15.500 aproximadamente. Es que un corte unido, 15.500. Sí. No, entonces ahí está más eso, porque la gente que ya ha catado más o menos lo que hay un sistema de descansos que tenemos ya, pero el que viene de nuevo de la calle. Bueno, o entra porque está convencido, o porque quiere entrar, porque esas son las condiciones. Claro, el empresariado pone las condiciones. Si tú las aceptas, las aceptas. Bueno, si no, a mí nunca me gusta el empresario, pero bueno, venía a ti. Bueno, en fin. Bueno, pues esto empezará a tratar creo que el 16 de septiembre otra vez, uh-huh, la próxima reunión. Y mientras tanto, pues nada, estaremos ahí estrujándonos los sesos otra vez, a ver si cómo conseguimos o cómo lo hacemos, o porque esto también habrá que consultar la plantilla de, hombre, claro, de eso conducción. Es un, no sé, nosotros tampoco podemos a decidir ver, eso. Lo que es un tema esto bastante delicado, sí. Era básicamente el martes fue esto. de la comisión de explotación. Muy bien. Y luego hay gente madruga que va a trabajar por las mañanas. Más días. Vale, está bien, claro. Bueno, y entonces el tema de explotación. El jueves nos convocaron para hablar del abono de las cuotas del año 25. Ah, vale. Que, pues claro, aparte de las cuotas que están por el ajuste del calendario en función del año, durante estos años se ha ido generando tantos déficits de cuotas en la gente. Pues que hay gente que tiene un montón de días pendientes de hacer. ¿Qué pasa? Que se puede pagar hasta un máximo, no se puede pagar más. Ya. Porque tienes una jornada anual, que son 1.666 horas anuales. Sí, te pasa. Y podías tener hasta 80 horas extraordinarias como máximo anuales. Entonces vamos a la 1.740. ¿Qué pasa? Que con todo eso no llegamos. Claro. Porque deben tantos días. Entonces, la empresa ha propuesto aumentar la jornada anual 140 horas más para llegar a las 1.800, que es lo máximo que está permitido por ley, como ya han hecho en el 24, en el 23 y en el 22, ¿y eso? A fin de abonar más días y para que la gente los descanse menos. O sea, te compro tu tiempo, básicamente. Sí, no, ya desde SGT se le dijo que no, desde antes. Nosotros estamos en contra del aumento de la jornada porque no es coherente. No tiene lógica. El aumento de jornada en el convenio a 35 horas semanales. Y era de 1.800. Para que me pagues esto, me la subas. No, esto no. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, nosotros queremos que esos días se disfruten. La empresa trajo unas mini tandas para hacer y complementar el pago. Lo que no te pueden pagar, pues claro, es que la gente tendría que escoger si las quiere cobrar o lo quiere disfrutar. Y mini tandas, sí. Pero claro, tú puedes cobrar hasta un máximo. No puedes cobrar más. Luego, porque te pagan de allí, horas. No, entonces, claro, tú tienes 14 días y te van a pagar 2 o 3. Te quedan, okay, 10 o 12 todavía por el camino. Entonces, ¿eso cómo lo disfrutas? Pues se supone que con militandas. ¿Qué pasa? Que otros sindicatos, que tal, que no, que se tiene que pagar todo, que pues es ilegal, si es ilegal, sí. Si no se puede hacer. Entonces, es igual, no sé qué tal. Entonces, para sortear la ilegalidad, pues bueno, quieren aumentar la jornada anual. Pues, aumenta la jornada para tener más motivo para poder pagarla, pero claro. Y si tienes un déficit con 873 personas, ¿le vas a pagar a todo el mundo un día, un descanso? ¿A uno le vas a pagar 10, los 10 que les debes, y a otro le vas a pagar 0? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces también tiene que ser equilibrado esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, se está hablando de pagar como máximo 2 por cabeza. Sí, un promedio. No, 2 como por cabeza, porque para que no te pase. Bueno, y si alguno no quiere hacer cobrarlas, pues que alguno cobrará 3, porque claro, como uno lo quiere descansar y no lo quiere cobrar. Vale. Pero bueno, entonces, bueno. Ha informado de eso y la informado, empresa, sí. Hizo una propuesta de mini tandas. Esas mini tandas están asociadas a una contratación. En principio eran en el cuarto trimestre de este año del 25. Uh-huh. Serían 42 personas contratadas. Y la siguiente tanda de mini tandas, valga la redundancia, sería en el segundo trimestre del año 26. Que sería entre Semana Santa y las tandas de vacaciones, sí. Pues ahí hacer otras mini tandas, y en este caso serían 96 personas las que podrían entrar quedarse dentro de la empresa para dar descanso a la gente, sí, que tiene, sí, que descansar. Bueno, pues esto, ahí se hizo un receso, pidieron unas cosas, la mayoría sindical se juntó por ahí, nosotros ya, como estamos en contra del aumento de la jornada, pues ya nos desvinculamos del tema, porque sí, no queremos aumentar la jornada anual. Si no, eso se le dijo en otra reunión anterior. Sí, no, y tal. Y bueno, al final tres sindicatos decían una cosa, llegó el cuarto, dijo lo contrario, patatín, patatán, haciendo el receso, no sé qué, no sé cuánto. Al final, el que estaba en contra le convenció al resto para no presentar ninguna nada, para no llevar nada y para que intentar que todo lo cobren en económicamente. Bueno. Porque hay una denuncia que será en octubre o noviembre, entonces parece ser que quieren llegar a esas fechas para que un juez decida si tienen que pagar o no tienen que pagar. Eso de forma como extraordinaria. Pero claro, el problema es que abres una puerta que luego le das el vicio, que digo, a la empresa. Pues bueno, Porque eso cada año es la misma tónica. Yo llevo años escuchando eso, que hay gente que se le debe 20 días, 15 días, un mes o lo que sea. Sí, hay gente que se, bueno, no, tanto 20 y pico de días sí que se le da a alguna persona, no a todas. Y recordemos que esto de las cuotas es porque la empresa tiene una necesidad, te dice, oye, por favor, ¿me puedes trabajar? Y en vez de coger y ponerte el día, lo deja pendiente. Y al dejarlo pendiente, pues se va acumulando, y cuando tú lo pides no te lo dan, porque le falta personal, claro. Y estamos creando un bulto, sí. Un pez, una pescadilla que se muerde la cola, ¿sabes? Aquí me falta gente, pues te lo voy quitando yo, pero cuando yo quiero faltar, no me dejas que falte, entonces me voy acumulando un montón de días y tal. Bueno, y realmente tal. Siempre está. Pero bueno, es que al final no hay ningún acuerdo por esto, porque hay una intención judicial para llevarlo adelante, y a ver en septiembre si nos pueden hablar sobre el tema o no nos pueden reunir y tal y pascual. Vale. Y luego de esto también, como varios, se apuntó que alguien se inventó en la costera de Zona Franca que no se puede hacer una permuta de un mes para otro. Pues, no se puede hacer una permuta de un mes para otro. De septiembre a octubre, de octubre. Otra vez con esta tontería. No, otra vez. Antes era de otra manera, pero ahora es de un mes para otro. No sé, que se le ha inventado uno nuevo. Ah, no se le ha inventado otro más. Sí, eso venía venía de arriba de la oficina de Zona Franca. Al mando le habrán puesto ya tieso, porque claro, eso sí no es lo que se acordó en la Comisión de Explotación, que lo que se acordó es que tú puedes hacer una permuta siempre que una de las dos partes no esté de vacaciones ese día. Sí, claro. Que es desde lógica. Como si le haces la permuta, pues si estás de vacaciones, el día que te has hecho la permuta y quieres a trabajar, tienes que venir a trabajar, invitar tus vacaciones. Ya. O sea que ya lógicamente no vas a hacer la permuta. Si no te pienses que te se solapa con las vacaciones. Claro. Pero no, había un compañero que le habían denegado del 15 al 20, del 15 de septiembre al 29 de octubre. O sea que, bueno. Bueno, para 15 días. Pues. Que sí. Bueno, que eso tampoco se puede hacer. Como siempre, se pueden hacer todas las permutas que estén disponibles siempre que ninguna de las dos partes esté de vacaciones o que las tandas no estén asignadas todavía. No puedes hacer una permuta en enero para cambiar de agosto a septiembre. No sabemos nada. Claro. Entonces, hasta cuando se asignan las vacaciones, en febrero o marzo, puedes hacer las permutas, pero claro, no puedes, si haces una permuta estando de vacaciones, te tocará venir a trabajar. Claro. O no hacer la permuta. Eso, y también que habían puesto a escoger la línea 70, una línea en Zona Franca también, ahora en verano. ¿En verano escoger? Sí, una línea porque han cambiado el terminal de una ESO y claro, pues como entra en vigor en septiembre. Ah, bueno, lo dará a escoger para entrar en vigor en septiembre. Entonces. Sí, pero la gente está de vacaciones. Ah, bueno, si el primero no escoge porque está de vacaciones, ya ¿qué hace con la escogida? Pues la pararán, ¿qué van a hacer? Es lo que hay. Bueno. Y ya está. Desde el tema de explotación de la semana pasada, estos dos y ya está. Muy bien. Del tema este del acuerdo de mandos, hay una fecha, ¿no? Para que entra en vigor, digamos. ¿O se sabe esa fecha? El 6 de octubre. El 6 de octubre. 6 de octubre. Ah. Y no sé qué es lo que pasa. Que los mandos ahora de explotación pasan a COP, ¿no? ¿O qué? Sí. Pues el pacto de mandos que llegó en mayo. Ya sí, lo hemos explicado. Lleva meses ya. Ahora ya no es un ¿pero qué comandante tienen ahora de operación, ahora se llama comandamiento de operación, no sé qué. Comandamiento operativo. Y ya, digamos, entra en vigor lo que es el calendario este de 76. Ya están pagando todos los plusos, todo eso, no sé qué, pero el calendario entra en vigor el día 6 de octubre. El día 6 de octubre entra el calendario. Y la gente que esté en el 57, por ejemplo, en el 65, pues ya, los tiempos que le cambian. Un comunicado y que la gente que esté en el 57 le van a pagar, en vez de pagar el 4 cambio de sexto, le van a pagar 2. Ah, vale. O sea, el plus este, digamos, no se lo pagan entero. No, porque no van a hacer el plus entero. Vale. No, es que a veces la gente también dice, como estoy en el grupo 57, tengo un plus y tal, que sepamos que el plus ese se tiene porque trabajas 8 fines de semana más, 8 días en fin de semana. Que realmente no es un plus, es que te han programado 8 cambios de sexto al año y lo tienes dividido en dos pagos. Ahora has hecho 4, se supone, tendrás que hacer 4 más. Que eso se puede vender sin estar en el 57, no hace falta estar en el 57 para trabajar eso. Bueno, si la empresa tiene disponibilidad, sí, claro. Claro. Pero bueno, es que más que nada que también hay mucho susceptibilidad con esto del 57, que bueno, voy a perder el plus. Es que se llama, que son cambios incluidos. Cambio, es un plus, es el pago de los días que has cambiado. Si cambias 8 días a tantos euros el día, sí, pues sí, son pero, los 800 pavos y 800 y pico que te llevas cada año. Sí, sí, pero hay gente que se piensa que solamente porque cambia el número del grupo de descanso ya sin contar está realmente salvado, los días que está trabajando en todo el año. Aquí hay que aprender que la empresa no regala nada. Ah, claro. Eso hay que aprenderlo primero. 57 sí. Te está pagando lo que tú te quieras joder y trabajar en laborable. Eso ya está. Bueno, pues muy bien. ¿Tenemos algo más así de cosas técnicas de estas, de comisiones, historias? ¿Qué bien. Tal? ¿No? ¿Ya te has cansado? Ya está. Hoy he mandado un correo que no me he leído del tema de la paritaria, que son cosas que pendientes de no sé cuándo, de la última comisión paritaria. Sí, bueno, hay algo de que esto de que se estaba pidiendo que cuando tienes una licencia, un familiar que operan y coges los 5 días y tal, pues que se paguen igualmente, digamos, y o sea, no como ahora, digamos que cuando pilla final de mes y no entregas el justificante a tiempo, pues te lo sí, descuentan. Sí, para simplificar, o sea, te ponen falta, digamos, en espera de justificar. Debería ser al revés, ya bueno, se ha dicho, debería ser. Esto es la yo te pongo que tú ya tienes la licencia, en caso no me lo justifique, ya te lo descontaré. Debería ser así. Sí, pero bueno, aquí la cuestión es que ya te lo descuentan directamente hasta que correcto, no traes el justificante. Claro, te dicen que tienes que justificarlo antes de hacer los días. ¿Cómo vas a coger el justificante antes? A la paritaria del 26 de junio. Entonces, el primero que te contestan, se ha hecho un cuadro de resumen de permisos y licencias que estará colgado en la intranet, sí, que se podrá ver siempre, está disponible en la intranet y lo puedes ahí mirar. Nosotros también, supongo que es que es más o menos el que tenemos nosotros en el CGT, pero bueno, ya sí. con letra. También ya lo colgaremos o lo imprimiremos. Pues ya era hora, lo ¿no? Lo que sea, ya está. Que básicamente es lo mismo que tenemos nosotros. Pero sí, bueno. Pero le ha costado a la empresa porque parece que lo esconde. Pero bueno. Luego, otra petición que se hizo, que en la aplicación de conductor o conductora no se podía solicitar el permiso no retribuido, ya se puede solicitar por la aplicación. Ah, bueno, pues eso bueno, ya. Pues tampoco es muy complicado. Ya haces parte de todo. Haces parte de todo. Complicado no es, pero nos facilita mucho las cosas. No hay que ir expresamente a pedirlo. Se puede pedir por la aplicación. Permisos no retribuidos lo podemos pedir ya por la aplicación. Pues muy bien. Luego que las cuotas pendientes de los mandos del año 2022 y 2023 se han abonado a la nómina de julio como ampliación de jornada. La ampliación está de jornada de 1.666 a 1.800. O sea que es pagarme mi tiempo, básicamente. Se ha indicado los cientos de los 23 días de vacaciones en periodos completos, 4 días deben coincidir con fines de semana. Eso no. Es porque había tandas, no, cuando si partías una tanda o lo que fuera, pues que no. Había algunas que no tenías 4 días de descanso o 4 fines de semana completos en la tanda de vacaciones. Entonces, para garantizar que tengas por lo menos 4 sábados y 4 domingos dentro de una tanda de vacaciones. Tanda. Y aquí ya han puesto que es una tanda de vacaciones que sea en periodo completo. O sea, que sea la tanda total, no que la partas ni esas cosas. Vale. Luego, según el artículo 30 del convenio 22-23, que... Claro, para poder prejubilarte, coger la jubilación parcial, tienes que estar en una jornada completa. No puedes hacer una jubilación parcial estando a jornada parcial. O sea, que esa gente que está aguantando las jornadas parciales, vale, porque le va bien o lo que sea... Sí, a los que están a 90 alguno... Sí, que están a 90, son 12.000 o 11.000 sí, alguno. Hay, que hay gente que se ha quedado desde que entró en esas condiciones por su interés, vamos, por lo que le eso. Si se quieren prejubilar, no tienen puede. Que estar a jornada completa. Oh, Dios mío. Si siguen a esta jornada, pues no. Y creo que tienes que estar un tiempo de que creo que son 6 años a jornada completa para que puedas optar. Si no, nada. O sea que esto ya, bueno, esta gente habrá que darle un toque para que lo tenga claro. No sea que. Y que esto del artículo 30, si lees el tiempo aquel de los 51 días que teníamos por el CPT, que esto es para la gente que se prejubila actual. Sí. Solo que se prejubila, la que se jubila ya no les corresponde. Porque eso es un premio de jubilación. Te vas 50 días antes. Si tú te vas a jubilar, ya no te dejan. Es para hacer la prejubilación. Quitarte días de prejubilación. Claro, porque tú en la prejubilación continúa a ser parte de la empresa y en el momento que te jubile no te van a dar un plus que ya está jubilado, claro. Es que el tecnicismo es allí. Otra cosa que había es que se había pedido que la que se pudiera a través de la intranet dar alguna documentación de con datos personales o de terceros para acreditarla que puedes pedir un permiso retribuido y que tengan que preguntarte 8 veces que si llevar operan a tu padre, a tu madre, sí, lo que sea, que tengas que llevar 8 veces el libro de familia con la misma persona, con todo igual, porque siempre lo que están haciendo es lo mismo. Que garanticen que en la aplicación puedas tener pues ya estos datos ya esto, o estos papeles y todo es volverse a enviar. No tenía que ir a la cochera y decir lo mismo otra vez. Vale. Ahora dicen que no es posible abonar las licencias por ingreso en los últimos días del mes. Esto es cuando haces una licencia y la tienes al final del mes, sí. ¿Qué pasa? Que una licencia cualquiera. Como no la has justificado, ellos no te dan esos 5 días, te los descuentan. Sí, se esperan que tú lo justifiques. Entonces, te espera que lo justifiques. ¿Qué pasa? Que llega la nómina a final de mes y te pagan 5 días menos. Correcto. Que si tú tienes unos gastos ya pactados, una hipoteca o lo que sea, no sé cuánto, vamos, en mi caso. Te quedas tiritando. Me quedo, claro, como no lo ha justificado, hasta que no lo justifiques, no te dan la orden. La pregunta es: ¿no se puede hacer al revés, que primero se le da la licencia y luego, si no lo justifica, se descuenta? ¿Tan difícil es? Sí, bueno, no sé. Eso sería lo más lógico que lo que se le ha dicho otra vez, es que lo hagan a cuenta y si no lo justificas, te lo descuenten al exactamente. Revés. Exactamente. Que ya estarás preparado para decirte. Para el descuento. Ya ves que es para el descuento, no al revés. Pues bueno, no es posible una licencia por ingreso de los últimos días del mes para evitar un descuento, ya que las personas trabajadoras deben justificar su ausencia antes de que puedan conceder el permiso. Esto tampoco tiene mucha lógica, porque tú hasta que no tienes no vas al hospital, no tienes el justificante de tu ausencia. Claro, no puedes tener un justificante antes que se produzca el hecho, así de claro. Y, bueno, pues no, esto no sé. lo han soltado así y ahí lo han dejado. Bueno, perfecto. Luego se ha equiparado el plus de ingeniería bus a la prima del VPT. Había un plus que tenía unos céntimos menos. Ah, sí, era el famoso de los céntimos. Era. Sí, y ahora ya le han equiparado. Porque claro, en el convenio se sacó que si no había pluses que eran inferiores a la VPT, pues se tenían como el plus de VPT. La VPT. Pues había un plus de ingeniería que ahora ya se lo han aplicado. Entonces se cobrarán estos céntimos. Y luego a las personas que reingresaron por el acuerdo de fin de huelga que tenían el puesto alternativo y todo esto. Ajá. Pues le tienen que haber preguntado si quieren compactar el calendario, sí o no. Y ya está. Entendemos que todo el mundo está interesado casi todo a compactar, ¿no? Sobre todo la gente que vive afuera, claro. Bueno. Y claro, de ahí vienes menos. Si trabajas, tienes que trabajar igual, 800 horas, 900 horas creo al año. Y vienen menos días y se vienen acabó. Menos días y ya está. Vienen más tiempo un día, y vienes dos días menos. Y menos carburante, menos contaminación. Claro. Y estas son las respuestas que había de la paritaria de hace, pues ya te digo, hace un mes, lo que sea. Bueno, pues ya tenemos lista la información de servicio. Que sepa todo el mundo que, aunque Óscar bostece de vez en cuando, disfruta mucho contando estas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que madruga mucho, ¿verdad, Óscar? Te levantas muy temprano por las mañanas. Bueno, uno ha ido a correr hoy y lo que tiene. Hombre, es lo que tiene ir a correr. Bueno, pues vamos a ir con temas más amables ahora. Y os cuento que nos han enviado mensajes la gente de Torrebaró. Bueno, por una parte dando muestra de agradecimiento, pero sobre todo porque están, en general, están contentos de que volver a tener un servicio de bus de línea regular. La gente sabe que el bus va a pasar y más o menos tienen un horario previsto, a no ser que se averíe, que a veces también puede pasar. Y bueno, como os digo, os han enviado mensajes. Vamos a empezar por el mensaje que ha enviado la Valeria, la presidenta de la Asociación de Vecinos de aquí de Torrebaró Sur. Bueno, un momentito, que a veces los botones no los tenemos del todo bien conectados, ¿eh? Pero bueno, en un momento vamos a tenerlo. Hola, buenas tardes, compañeros. Nada, la valoración que hacemos ahora mismo desde la Asociación de Vecinos con la incorporación del autobús regular, el 180, que antes era el autobús a demanda, el Meobús, pues es muy positiva. sé que ahora ya todos los vecinos, sobre todo la gente mayor, sabe a qué horario va a pasar el autobús, 2 minutos antes, 2 minutos después, pero por lo menos sabemos cuándo va a pasar el autobús, no como antes, que teníamos que depender de la aplicación, de si tu vecino de al lado no lo había solicitado a otra hora, de los cambios que había, cuando, por ejemplo, había un cambio de conductor o los descansos, que estos te retrasaban de 40 a 50 minutos las peticiones. La verdad es que la valoración es buena. Ahora también es verdad que estamos en agosto, que el autobús empezó el 21 de julio, pero claro, cuando empiece el colegio, los horarios laborales, pues veremos a ver el funcionamiento. Lo bueno está que el ayuntamiento ya ha aprobado la rotonda entre Gerona y Baleña, que en teoría llegaba a esta rotonda para así facilitar el giro del autobús a demanda y poder bajar tiempos, pues ahora esto nos da a pensar un poco en la introducción del 181, que bueno, antiguamente era el 80 al 81 con Sagales, que estos conductores se llamaban en este cruce, y entonces teníamos dos autobuses que nos llevaba hasta Llumbayor. Y bueno, cuando entre esta rotonda, pues habrá que hacer un replanteamiento de que si esta zona necesita realmente dos autobuses o no. Así que, como digo, la valoración ahora mismo en agosto, pues es esta, bastante positiva, sobre todo de cara al vecindario más envejecido. Y bueno, al final yo creo que el transporte en lo que es Torre Baró habría que mirarlo con mucho más cariño, porque somos un barrio en el que si te quedas sin transporte, pues tienes que caminar muy mucho y por cuestas bastante elevadas. También algo que nos llama la atención, ya que me dais este espacio y que se ha hablado bastante con TMB y con nuestro distrito, es que estas tres líneas de autobuses, 180, 183 y 182, incluido el autobús a demanda, los domingos empiezan a las 9 de la mañana. Y es algo de verdad que a día de hoy nos explota bastante la cabeza, porque hablamos de un barrio obrero, hablamos de personas que trabajan turnos de mañana, tarde y noche, trabajamos los fines de semana, muchos de nosotros. Y entonces, ¿por qué seguimos sin tener acceso al transporte público en horarios más tempranos, por decirlo de alguna manera? Puesto que muchísimos barrios de Barcelona sí que lo tienen, pero nosotros no. O sea, si ya solo existen dos personas que tengan que usar este transporte, ya vale la pena, porque el transporte está hecho para y por los vecinos de la ciudad. Así que bueno, al final es lo que os comento. Yo creo que tendríamos que hacer una mirada más amplia en los barrios obreros y quizás no trabajar desde los despachos y sí salir, hablar, mirar, gestionar un poco más desde dentro, ¿no? Porque Torre Baró hoy por hoy y hace más de 50 años, bueno, de 47 años, es conocido por la lucha por el transporte público, ¿no? Yo creo que a día de hoy seguimos siendo un barrio que lucha esto, que luchamos por el transporte público y digno. Así que nada, yo pido a los señores de TMB, nuestros señores del distrito, a nuestra alcaldía, que nos miren con un pelín más de cariño. Nada, compañeros, un abrazo fuerte y una y mil veces gracias por todo el apoyo que hemos recibido de vuestra parte y os mando muchísimos besos. Bueno, pues muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por tus palabras y la verdad es que aquí estamos muy contentos de que se haya conseguido este gran logro que recordemos que es fruto de la lucha vecinal y la lucha sindical, la lucha laboral también. Y bueno, también claro, yo quería comentar, hacer un comentario que, bueno, lo que ha dicho Valeria Bueno, que lamentablemente muchas veces, y se ha visto, yo lo he visto en muchos años, lo que tiene, lo que explica tiene razón, que se privilegia un tema puramente económico, y por eso seguramente es esa la razón para que no tiene autobús a partir, o sea, antes de las 9 de la mañana en fin de semana o en festivo. Lo que hace la empresa, mirando el pasaje que sea escaso, pues recorta. Y eso ha pasado tanto en la mañana como en la noche. Antiguamente la línea acababa mucho más tarde por la noche y empezaba mucho antes por la mañana. Pero en los últimos años se ha ido una tendencia al recorte y eso hay que revertirla. Bueno, Valeria, muchas gracias por todo y un abrazo desde aquí. Bueno, pues ahora vamos a poner otro mensaje que nos ha enviado la amiga Pepa, la amiga Josefa, una luchadora, una luchadora increíble que nos envía este mensaje para agradecernos y recordarnos y explicarnos cómo funciona ahora el autobús. A ver, está conectando el mensaje, ahora mismo sonará. Hola, buenas tardes. Mira, soy la Pepa de Torrebaró y quiero dar las gracias con este mensaje a todas las personas de Nou Barris que nos han ayudado para que podamos tener el 180, el autobús, que nos lo han puesto de paso regular cada 35 minutos. Y bueno, no os podéis imaginar la sensación de tener un autobús, porque aquí no tenemos tiendas en Torrebaró. No hay tienda nada más que en Ciudad Meridiana y o irte a la Vía Julia. Muchas gracias a todos los vecinos que nos han ayudado, a todas las personas que se han implicado, de CGT, de algunos conductores que nos han ayudado y que nos han apoyado moralmente, que mucha falta nos hacía. ¿Eh? Yo estaba, mi salud mental, 3 años que hemos tenido el bus a demanda, ha sido horroroso, horroroso. Yo no sé cómo hemos podido aguantar eso. Mi salud mental estaba resentida. Ahora, pues no es que lo coja mucho, pero sí que lo cojo, al menos sé que lo tengo para ir a comprar, para ir a hacer una primitiva, para ir a de compras o dar un paseo. En fin, que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Salud. Pues muchas gracias a ti, Josefa, que ahora ya tienes la tranquilidad de que cuando quieras ir a tirar la primitiva ya tienes el bus. A ver si toca algo. Es el toque humorístico, pero bueno, es que es una maravilla poderte contar con un transporte público en tu barrio. Que la verdad es que estamos hablando de que había autobuses que, o sea, un autobús que no sabíamos si te iba a recoger o no, y en el caso de que te recogía a veces tardaba hasta hora y media en poder llegar, o sea, no podías hacer una previsión de ir a ningún sitio hora y media o 2 horas antes por si acaso. Bueno, vamos a acabar con los mensajes, tenemos otro mensaje de... Sí, otro mensaje de Manuel, además es que los vamos a poner así en plan, o sea, pues tal como los envían. O sea, ni hemos recortado, ni hemos editado, ni nada. Tiene que ser espontáneo y tienen que ser así de esta manera. Este es Manuel. Manuel, recordemos que fue vicepresidente de la Asociación de Vecinos y luchó junto a Manuel Vital para conseguir que el autobús llegara a Torrebaró, cuando el secuestro del 47 y todo esto. O sea, que sabe muy bien de lo que habla. Vamos a escuchar a Manuel. Hola, Javi, buenas noches, hombre. Mira una cosa, estoy en LED. Aclararos qué dice Javi, porque los mensajes se los envían a Javi, que es el que hace de reportero en Torrebaró y el que sigue minuto a minuto cómo funcionan los problemas del barrio. Y no te puedo hacer eso ahora mismo. Pero hay una cosa que te voy a decir, yo sí que voy controlando un poquillo. Como tengo una parada enfrente y tal, y todo el mundo que yo le pregunto, porque me gusta preguntar, va muy bien. Todo el mundo me dice, está, va extraordinario, va muy requete bien. Todo el mundo me lo dice. Y yo lo he comprobado también, porque mira, hemos ido a la Vía Julia, hemos ido a la Meridiana, es decir, que nos hemos meneado a conciencia, la mujer mía y yo, y funciona, y funciona. Es decir, que funciona bien, de verdad. Entonces, pero si yo estuviera allí te haría una grabación o algo, pero no puedo hacértela porque no estoy ahora mismo. Pero ya, si vale mi conversación, te puedo decir que funciona muy bien. Y no le he preguntado a una persona. Yo, autor que veo por allí un ratillo, le digo, oye, ¿cómo va el autobús? Es que está, no, yo me faltan ahora 5 minutos. Yo también, todo el mundo tiene su aplicación, mira, oye, me faltan 4 minutos, pero empezando de verdad, todo el mundo, la familia mía, todo el mundo dice que va muy bien. Vale, Javi, si te puedo ayudar en algo, tú me dices e intentaré. Yo la semana que viene estaré por allí. Bueno, vale, cuídate y cuidaros por ahí. Bueno, pues Manuel dice que no nos puede hacer la grabación a Javi, pero al final se la hace. Al final sirve la grabación. Y Manuel está muy contento y la gente del barrio está muy contenta, pero no olvidemos que esta medalla no hay que ponérsela a TMB ni al ayuntamiento. Que esto se ha conseguido después de 3 años de protestas. Porque lo que empezó como una prueba piloto de 6 meses se convirtieron en 6 años y ya como algo implantado, ¿verdad, Francesco? Bueno, lo que se ha conseguido es cortando la calle, realmente se ha conseguido por eso. No le damos más vuelta. Lo que se consigue, lo mismo que ha pasado con el Parkway parcialmente, pero bueno, que ha habido otra victoria allí, que ya le hemos comentado. Pues realmente se consigue cortando calles, que no hay otra manera, porque los políticos hablan mucho, pero entienden solamente de eso, entienden cuando hay movilización. Sin movilización, si vamos tú y yo, Josema, y cortamos una calle, pues nos sacan rápido y se acabó la fiesta. Hay que tener soporte de todo. Bueno, tenemos una llamada, puede ser, ¿no? Sí, por ahí. Sí, tenemos una llamadita por aquí, que claro, no podía quedarse atrás. Hemos estado hablando de él y evidentemente pues nos tenía que llamar, porque pues, aquí la gente, aunque no esté en el estudio, esté intentando disfrutar de un descanso, igualmente están pendientes de nuestras palabras, ¿verdad, Javi? Espérate, que te pongo el altavoz. Un segundo, que no te oyen. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Aquí, aunque estemos de vacaciones, estamos on fire, estamos en línea. Aquí no descansamos. La gente, etcétera, estamos siempre listos a punto. Porque somos la gente guay, la gente que mola. Sí, bueno, ya veo que has estado muy muy pendiente del tema del servicio este del bus en Torrevaro, ¿no? La gente parece que está contenta, ¿no? Hay algún fleco por ahí, como el tema de los domingos y tal, que tenemos... Sí, digamos, es que el fin de semana, sábado y domingo, empieza un poquito más tarde, ¿vale? La gente en Torrevaro, no es la gente de Pedal, ¿eh? La gente en Torrevaro, como nosotros trabajamos y nos levantamos a las 4 de la mañana, aunque sea domingo, ¿vale? Y entonces TMD estas cosas no las entiende. Pero vamos a hacerla, poco a poco se la vamos a hacer entender. Porque tanto Coyote como yo, Coyote, tú sabes quién es Coyote. Yo sé quién es Coyote y le tenemos algo preparado hoy por aquí. Hostia, qué guay. Pues Coyote, a Coyote la quieren, a Javi la quieren, a Josema le quieren, a Francesco le quieren, a Oscar le quieren. O sea, Torrevaro es un ejemplo de solidaridad, de lucha de clases, ¿me entiende? De que se pueden conseguir cosas. Tenemos objetivos y vamos a por él. Y entonces, cuando la gente se cohesiona, se junta, pues hacen cosas, como dice el Rajoy. Los catalanes hacen cosas, pues nosotros hacemos cosas. No se sabe cosa. Es verdad. Claro. No, alguna cosa hacemos. Mira, Francesco, escúchame, estoy en el Caribe, por favor. Bueno, sí, bueno. Ya veía que había poca cobertura por ahí. Ahí. No se oyó muy bien. Bueno. Bueno. Pues los catalanes hacemos cosas en el Caribe. Por eso os he enviado desde el Caribe los audios. Muy bien, muy bien, muy bien. Y nosotros de la gente que nos quiere, de la gente que ayudamos. No entendemos la vida, tanto tú como Francesco, como Oscar, como CGT, no entendemos la vida de otra manera. Ayuda entre seres iguales, semejantes. Vamos a por ellos. Falcarta para Viura, no para espatular. Poliponi. Uy. Aquí, vale. eso en el Spotify lo censuramos. No tengo filtro. Le gusta Colbori tanto el Tour de Francia que salió en la etapa del Mont Ventoux, colega. Sí. Un fucking act PSP. Fucking act PSP. Bueno, venga, pégate un bañito y tómate un banana split de esos por ahí o algo. No, banana split, no. No, a ver. Me voy a tomar una banda de naranjo. Ah, bien, eso fantástica. Sí, lo tuyo. Yo ni fumo ni drogo. Todo droga natural. Muy bien, Javi. Bueno, pues nada, oye, Javi, aclarar que Coyote es una chica de 14 años, ¿verdad? Que nos acompaña a todas las reivindicaciones. El sábado 15. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo? El sábado cumple 15 añitos, Coyote, y nos acompaña a todas las manifestaciones, a todas las reivindicaciones. Es la sucesora de la gente guerrera de los barrios y de donde haga falta. Y entonces, pues le vamos a preparar aquí, le tenemos preparada una canción aquí para que ella siempre sea como es. Una canción que, bueno, es un poquito antigua ya, pero seguramente que nos va a buscar. Es de Bomba Estéreo y se llama Soy Yo. La voy a poner ahora mismo, Javi. Pues ¿sí? Muchas gracias y desde bien, gracias, un paseo Javi. Por la playa. Pues venga, a no, disfrutar. Pasea. A disfrutar voy a y no. Francesco, voy a recoger cocos. Sí, vale. Sí, muy bien. Cuidado con la arena que luego le da mucho trabajo a la gente para recogerla, Venga. No te preocupes. Hala, venga, a disfrutar. Un abrazo. Salud. Chao. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy yo. Bueno, soy yo, pero no soy yo, es Coyote, ¿eh? Es Coyote, y un abrazo y un beso muy fuerte, que será su cumpleaños este sábado, 15 años tendrá Coyote este sábado. Y bueno, entonces vamos a aprovechar ahora, vamos a hablar también, que tenemos pendiente un asunto que ha levantado bastantes letras y palabras esta semana, que es el tema del permiso, el permiso parental, el permiso también de paternidad y maternidad. Y bueno, el 31 de julio de este, bueno, el 31 de julio de este pasado mes, quiero decir, claro, entró en vigor un real decreto tal y cual, 9/2025, 29 de julio, por el que se amplía tal, un permiso retribuido, o sea, letras y más letras, que yo voy a intentar resumiros todo lo que pueda. Sí, porque es que de verdad que es un lío aquí de semanas, de fechas y de historias, que en resumidas cuentas es que no toca la regulación del permiso parental de 8 semanas. ¿Eh? Seguimos teniendo 8 semanas hasta los 8 años de nuestros hijos e hijas sin remunerar. Lo que han hecho es modificar el artículo que regula la prestación por nacimiento y cuidado de la criatura, que ha pasado de tener 16 semanas a 19 semanas, y las monoparentales 32 semanas. Sí, pero hay trampa. Sí, a ver, que te había quitado el micro. Pero hay trampa. Sí, bueno, hay que desglosar qué requisitos y cómo se disfrutan trampa estas. No hay, te han puesto 3 semanas más. A ver, bueno, decir, sí. ¿Cómo te las ponen? Te las ponen como, para decir. Pues eso, bueno, que hay que desglosar qué requisitos y cómo se disfrutan estas semanas, porque no es para todo el mundo lo mismo. La baja de maternidad y paternidad pasa a ser de 16 semanas a 17. El bloque de 6 semanas iniciales desde el momento del parto o adopción es obligatorio a jornada completa. Y los 11 restantes, que antes eran 10, se pueden disfrutar hasta el año de vida del bebé. Entonces, esto para nacidos a partir de la entrada en vigor. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las otras dos hasta llegar a las 19 semanas? Que las han añadido como un nuevo permiso. Pero ojo, estas son solo para hijos e hijas nacidas a partir de agosto del 2024. O sea, criaturas que tengan un añito y además. Del 2 de agosto. Del 2 de agosto. Sí, correcto. Sí, a partir. O sea, bueno, es del 1, te jodes. Sí, vale, correcto, porque eso dice. Es del 2 de agosto, sí. Bueno, todo ya. Sí, bueno, y entonces esto, ¿no? Criaturas que tengan un añito, ¿eh? Y aquí viene lo importante. Solo se pueden disfrutar a partir del 1 de enero del 2026. O sea que todavía tenemos que esperar a poder solicitarlas. Las va a pagar la Seguridad Social como la baja de maternidad y paternidad y no forman parte del permiso no retribuido de 8 semanas. Bueno, pues conclusión final, ¿eh? Tenemos 17 semanas de baja de maternidad, paternidad, 8 semanas de permiso parental no retribuido hasta los 8 años y este nuevo permiso metido dentro de la prestación por nacimiento y cuidado del menor de 2 semanas hasta los 8 años de nuestros hijos. Pero solo para niños y niñas que hayan nacido, vuelvo a repetir, a partir del 2 de agosto del 2024. Correcto. Bueno, todo esto hay que tener en cuenta que esto, bueno, no es retribuido por la empresa, ¿eh? En el momento de disfrutar este permiso, nuestro contrato queda en suspenso con la empresa y pasamos a cobrar directamente de la Seguridad Social en forma de prestación o subsidio, digamos. Esta situación continúa generando inseguridad jurídica, facilitando que las empresas no asuman la correspondiente retribución durante el permiso. En este contexto, CGT continuará defendiendo en los tribunales la interpretación más garantista para la clase trabajadora y en especial para las mujeres trabajadoras, ya que sobre ellas recae la mayor responsabilidad sobre los cuidados familiares. Y aquí quiero remarcar una cosa, que a veces se queda atrás y la gente no es consciente de esto, Y es que, bueno, queremos aclarar que este permiso que se concede al hombre es un derecho que se crea con la intención de favorecer la inclusión de la mujer al mercado laboral, ya que los empresarios no se van a encontrar con la excusa de no contratar mujeres por los permisos de maternidad que deben conceder. Y esto principalmente el que obliga a disfrutar de 6 semanas inmediatamente después del parto o adopción. Tanto si se contratan hombres como mujeres, se van a encontrar con la obligación de conceder el mismo permiso todas las personas, ¿vale? O sea, claro, aquí pensamos que el permiso este, que principal era por maternidad, se le daba al hombre también porque tenía el mismo derecho por la mujer. Y más bien es justo al contrario, es para favorecer que a la mujer sea contratada, porque el hombre igualmente va a tener la obligación de disfrutar, de faltar del trabajo, por así decirlo, 6 semanas. Si se equipara, entonces se quita esa tentación que puede tener el empresario. Correcto, ¿no? De contratar hombres y favoreciendo al hombre, porque, claro, él no va a faltar porque sea padre. En este caso sí que va a faltar porque sea padre, igual que la mujer va a faltar porque sea madre. Aunque ya sabemos que quién va a encargarse de los cuidados, porque esto es como funciona así. Por mucho que intentemos alentar el feminismo, sabemos que la realidad es la que es. Bueno, y después de hablar de esto, yo creo, espero que haya quedado lo más claro posible. Si tenéis dudas, ya sabéis, tenéis el teléfono que hemos hablado, que podéis enviar mensajes o llamarnos. Y ahora vamos a cambiar de tema. Antes de acabar, esto es un engañabobos del gobierno para... Sí. Para no pagar las 8 semanas que tiene que pagar por el sí. Descanso. Correcto, parental. Correcto. Sí, es sí, que sí. La deja igual, que ya... Porque la Unión Europea te dice que las 8 semanas de permiso parental tienen que ser retribuidas. Claro. Uh-huh. Aquí el Estado, el gobierno del Estado, ha dicho que... Se ha sacado de la manga, claro. Y como les estaban multando cada día o cada mes... Sí, cada día, una multa diaria. Millones de euros. Se han sacado este nuevo permiso, esta nueva ampliación del permiso de paternidad y maternidad. Sin tocar. Tres semanas más, sí. que son remuneradas, uh-huh, a lo largo de los 8 años, para intentar que le quiten las multas que le están poniendo por no acatar el otro permiso. Sí, sí, sí. No, con lo cual, así ha ganado 3 semanas la gente que nació a partir del día 2 de agosto del año pasado, pero los demás, los que tienen unos niños de 4 años o de 6. Esa gente, si coge el permiso parental, que tiene 8 semanas por cada hijo, no es remunerado. Ni un euro. Recordemos que hay un montón de sentencias, varias sentencias que han dicho que tienen que abonarse y que se las tiene que pagar. Incluso que se tiene que abonar hasta la empresa, que la empresa luego tendrá que buscarse la vida para reclamar al Estado, sí, a la seguridad social, que le abonen ese dinero. Sí, sí. O sea que en el fondo es esto. Sí, sí, que el trámite recaiga en la empresa, no en la persona trabajadora que tenga que buscarse la vida para gestionar todo el tema este. Bueno, pues vamos a cambiar de tema ahora y hablaremos de lo que nos toca directamente a las personas que estamos esperando la jubilación, que bueno, la estamos esperando toda la vida, ¿no? Toda la vida realmente. La está esperando, alguno incluso no llega. Sí, eso es bueno, el sí, sí. Eso es el problema, visto el problema de lo que estamos ahí. Bueno, y recordar que el día 9 de septiembre tenemos una concentración, sí, en la puerta del gobierno, de la delegación del gobierno de Barcelona, allí en la calle Mallorca, sí, calle Mallorca con Roger de Llúria. ¿Y qué nos cuentas de esto, Francesco? A las 12, sí, bueno, a las 12 del mediodía. Que hablando de reales decretos, y bueno, han sido bastante generosos en eso, principio de verano. Ya a partir de mayo salió eso de los coeficientes reductores, que realmente no, de momento no, como vemos que no ha aportado nada, ni se prevé ningún avance. Entonces, nuestra intención desde CGT estatal también es y salir a la calle para darle un toque de atención al gobierno, diciendo que estamos allí, que no se olvide de nosotros, que no se olviden de los conductores profesionales, tanto de viajero como de mercancía, que no se olviden de esta profesión que tiene una penosidad increíble, donde mucha gente no llega ni siquiera a jubilarse, sobre todo el que están en la carretera. Y que, bueno, pues eso, hay que ir con toda la fuerza posible, hay que ir con las ganas de estar ahí el rato ese, convencidos que todo este tipo de acciones son el único camino para que nos pueda llevar a algo más concreto en el futuro, y ir con todas las ganas de estar ahí concentrado, porque realmente últimamente las organizaciones estatales de sindicatos mayoritarios no están haciendo nada, ni ni se prevé que hagan mucho más. Además, tienen que ir de la mano de la patronal. Incluso tenemos patronales por ahí por España que se oponen hasta poner en los convenios, lo que son la prejubilación, que la cual nosotros disfrutamos aquí, en esta empresa, pero ni eso tienen. Imaginaros si le dicen que tienen que aumentar las cotizaciones para llegar a los coeficientes reductores. Yo creo que allí es un error ir de la mano, hacer un decreto de esta manera, donde estas organizaciones tienen que ir con la mano de la patronal, porque la patronal pues sencillamente pues no quiere gastar dinero. Y le da igual que tú te jubile con 60, con 67 o con 70. Es que no tiene mucho más recorrido esto. Bueno, por todo lo que he explicado, se va a convocar ahí una concentración, a ver si luego nos moveremos en manifestación. Eso ya lo decidiremos según convenga. Y el 9 de septiembre a las 12, ahí en la delegación de gobierno. No está previsto realizar ningún paro aquí en TMB y tampoco aquí en la provincia, por el hecho que nosotros, digamos, apoyamos esto, pero claro, hacernos cargos ahora de un día de paro, la verdad que estamos pensando, bueno, lo hemos pensado aquí en la sesión y la decisión ha sido esa, de momento, de no convocar ningún paro, que no significa que en futuro se pueda hacer y se pueda convocar cuando convenga. Bueno, ahí está. A ver, no se descarta, desde luego, y hablando de paros, claro, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo en las Islas Baleares han salido de una huelga indefinida los transportes públicos de las Islas Baleares. En Cádiz y San Fernando también han salido de otra huelga. Y eso en el tema del transporte. Y ahora recordemos también, bueno, ya que estamos hablando de huelgas y tal, recordemos que ahora mismo el personal de socorrismo, los socorristas y las socorristas y los socorristas de aquí de la playa de Barcelona están en huelga. Están en huelga y, bueno, tienen unos temas aquí pendientes. Unas reivindicaciones, sobre todo lo principal, digamos, que ya en el 2023 estuvieron de huelga. Sí, hace años ya que tuvieron, sí, claro, sí, tuvieron, sí, unas demandas que se supone que los iban a implantar y sin embargo han pasado 2 años y siguen en las mismas condiciones, ¿eh? Tienen el sueldo congelado desde hace 10 años. No sé, como digo, no se han cumplido los acuerdos del 2023 y luego también ya tienen problemas, digamos, estructurales y de infraestructuras, digamos, de los módulos que están en mal estado, no están en estado salubre, digamos, en estado salubre, entra agua, tienen ratas, cucarachas. Y otro tema también es que quieren ampliar la temporada de trabajo, la temporada de baño o la temporada que ellos trabajan en las playas, que tendría que ser del 1 de mayo al 30 de septiembre. En las playas de Barcelona siempre hay gente, casi que tendrían que trabajar todo el año, ¿no? Pero bueno, por lo menos acotando un poco, dices, pues bueno, del 1 de mayo al 30 de septiembre, en Semana Santa, en el mes de abril, marzo, también es buena temporada de playa, también hay gente en la playa. Pero bueno, de momento lo dejamos en esta temporada. Así, de esta manera. ¿Y qué más podemos hablar también por aquí? Que tenemos también el problema de los 29 de SEA, las compañeras de SEA, las 29 del taller 10, que tienen esta sanción por haber hecho una huelga legal, que ahora dicen que es una huelga ilegal por las malas condiciones de temperatura que tenían en su puesto de trabajo. Hicieron una acción de protesta y les han sancionado por este tema. Bueno, recordad que SEAT es un chiringuito de UGT, de ahí lo digo todo. Bueno, claro, aquí en cuanto la CGT protesta algo, pues la UGT no va a apoyar a estos trabajadores y trabajadoras de CGT. Es triste, pero es así. Sí, no, es un, digamos, un modus operandi que tiene este sindicato en varias empresas, que la controla y crea un entramado, bueno, digamos, bueno, se puede decir mafioso, porque no hay otro nombre, y sucede en mucha otra empresa. Ellos van de la mano del empresario, de la patronal, y van tirando de amiguismo y de enchufismo, etcétera, etcétera. Y así montan todo el chiringuito, y al final o estás con ellos o estás contra de ellos, así de claro. De aquí lo denunciamos. Pues sí, ¿tenéis alguna cosa más, algún tema más que hablar? Hoy me parece que más o menos hemos agotado los temas. Sí, yo diría que sí. Sí, yo, mira, lo único es que el otro día vi una discusión por aquí de unos compañeros, unas compañeras, sí, que hablaban del tema de si en el bus está prohibido comer y beber. Ah, o no, sí, está es prohibido. Verdad, eso sí, sí, sí. Lo es que leí como, en un como grupo curiosidad, también, ¿no? Estoy yo que, contigo en el grupo ese también. Sí, sí, que había ahí una, no sé, uno decía sí, que... Que se, a ver si está prohibido, si no está prohibido. Que no cae, evidentemente. No, ya. Sí, sí, sí, entonces, sí, claro, aquí, que si la normativa lo dice, no lo dice. Parece ser que si ya, hablamos de estrictamente de normativa, lo que dice es que no se prohíbe, pero no se recomienda, algo así es. Bueno, yo que creo, no. Pero será, según será la empresa. Lo que pongan en el reglamento de viajeros. Es de viajero, correcto. Sí. Pero creo que sean, bueno, algunas cosas han sido modificadas no hace mucho. Sí, según el reglamento, a ver, está, no se puede comer ni beber, correcto, lo que no sea agua, claro. No se puede comer, pero más que nada por normas higiénicas, ¿no? Porque se te pueda caer comida en el autobús o bebida. Imagínate una bebida de estas carbonatadas. Pero sí, pero luego entramos. Que exacto, se cae, no, se pero, queda todo pegajoso y tal. Lo que ocurre es que, a ver, puede estar prohibido o no puede estar prohibido. Correcto. Tú puedes actuar, no puedes actuar, te puede molestar más, te puede molestar menos. Pero realmente, si quieren que haya una normativa, que pongan una señalización en condiciones para esta normativa. Lo que no puede hacer la empresa, esta empresa o cualquier otra. Hay otras que lo tienen más claro, pero lo que no pueden hacerlo es dejar de esta manera tan ambigua las cosas. Sí, no, aparte, porque te ponen un cartelito. Yo estuve, mira, a raíz de esta conversación vi, digamos, a ver el cartelito, porque la verdad es que no me había fijado qué cartelito tenían. Y vi un cartelito así de 2 centímetros por 2 centímetros. Donde hay una de un sticker, con una barra, un ¿no? sticker, sí, se puede decir, dentro, sí, en un plafón, donde aparece una persona y con al lado como una hamburguesa y un vaso así tachado, ¿no? Y abajo lo que pone es no ensuciéis el autobús o algo así, ¿no? Sí, no, que dices, que no, bueno, queda esto claro, qué significa, significa que no coma, que puedo comer, que coma con cuidado, que a ver, si las personas usuarias tienen que tener claras las normas, ponérselas claras. Pero bueno, si me permite. Que a mí luego me da igual, que coman o no coman. Pues, a banda de las normas, hablamos de lo práctico. Nosotros no estamos para eso. Ah, a claro. ver, vamos a ver. Nosotros estamos para conducir. Sí, sí. Evidentemente, si hay un tema ya gordo y tal, por alguna vez nos tenemos que levantar del puesto de conducción. Pero tiene que ser una cosa muy, bueno, muy esporádicamente que pueda claro, suceder claro. eso. Porque realmente sí. nosotros nos controlamos, además, con la normativa nueva, que la gente puede entrar por la segunda puerta. Yo con el articulado no veo lo que hace la gente, veo que la gente entra por la cámara y poca cosa más. Por lo tanto, de aquí invitamos de no, digamos, extralimitarnos y ponernos en problemas cuando realmente los problemas no están. Ir a mirar si la persona come, bebe o lo que hace. Nosotros somos conductores, para eso nos pagan y a partir de allí... Que la empresa tome la medida que quiera necesaria. Sí, sí, así pero es. Nada o sea, más. Nosotros de allí no. Sí, nosotros no tenemos que vigilar si la gente coma o deja de comer. Aquí el problema más que nada viene porque si alguna persona irresponsable pueda entrar de alguna manera, no, ya no irresponsable, sino que tenga un accidente en el momento que está comiendo, está bebiendo y se le derrama todo y ese autobús pues cae todo en el asiento y se tiene que llevar a retiro, pues bueno, eso va a perjudicar, sí, eso perjudica el servicio claro. Entonces, si la empresa no quiere que ocurra eso, porque nosotros de todas maneras lo que somos conductores y conductoras, si el autobús se ensucia, lo mismo nos da conducir hasta la cochera para cambiarlo que seguir la línea. El trabajo que vamos a hacer va a ser el mismo, va a ser el de conducir, pero van a ser personas usuarias que van a estar perjudicadas, y la empresa tampoco le va a gustar que se tenga que retirar un vehículo por un tema de suciedad. Entonces, pues bueno, si quieren que esto esté claro, que lo pongan en unos carteles bien a la vista y claro, que la gente se implique en esta digamos salubridad de todas maneras, para que llevamos aquí nosotros unos años aquí haciendo esta profesión, menos intervencionismo te ponemos, mejor vamos a trabajar, claro. Mejor vamos a estar, claro, hay que tenerlo claro. Yo eso lo he aprendido hace años, y menos intervenimos en la disputa, en las discusiones, en el si por qué tiene que hacer eso, no dejarlo de hacer, y llegaremos a finalizar el servicio más tranquilos y sin incidencias. Pues eso, pues nada, yo creo que con esto vamos a ir acabando hoy el programa. Y nada, Óscar, ¿quieres recordar alguna cosa tú? Aparte de la concentración que vamos a tener el día 9 de septiembre en la delegación del Gobierno de Barcelona, en la calle Mallorca con Roger de Llúria a las 12 del mediodía, para pedir la aplicación de los coeficientes reductores para las personas profesionales de la conducción. Madre mía, sí, le da vueltas, ¿eh? Yo no. No vas a ser. Has visto. Yo creo que se ha hablado bastante ampliamente de eso y el que quiera acudir ya sabe lo que hay. Bueno, el que quiera, el que pueda, porque querer tendría que querer todo el mundo. Hay que acudir y hay que hacer llamamiento a otra gente que conduzca, que sea conductora, personal de conducción de cualquier sitio, desde taxistas asalariados o no asalariados hasta camioneros, autobuseros, ambulanceros, gruistas. No, pero aparte de eso, a pensar que bueno, pues aquí la nuestra empresa siempre tiene la posibilidad uno de cambiar si quiere acudir el día de fiesta o cambiarse el servicio, lo que sea. Claro, o sea que siempre, como se está diciendo la cosa con antelación suficiente y damos una fecha concreta, pues invitamos que como mínimo lo que nos apoyan y lo que están con nosotros, pues que como mínimo acudan. Hay que intentar convencer a mucha gente, que la gente que esté disponible, que no trabaje ese día, por ejemplo, que por la tarde, fiesta, lo que sea. Pero no solo de nosotros, sino de todos los colectivos de yo empiezo para lo nuestro luego que ya. No sabemos el poder que tenemos como conductores del transporte público, privado, de cualquier tipo de transporte. Hay mucha empresa. Tenemos mucho poder. Podemos parar la economía y no sabemos el poder que tenemos para, pues con esto, si presionas al gobierno parando la economía, parando de alguna manera, primero con concentraciones y luego con lo que sea, como en otras movilizaciones, con este poder que podemos tener, no tenemos ni idea de lo que podemos hacer. Si fuéramos de otra manera, pues mira, tendríamos la jubilación a los 55. Pero como nos tienen ahí divididos en 5 o 6 colectivos, los sindicatos mayoritarios, mal no lo hace. Pero la culpa también es nuestra por no juntarnos en las bases. Está. Bueno, Francesco, a ti que te conoce todo el mundo con esa voz melodiosa que tienes, recuérdanos por favor de nuevo cuándo va a ser esta concentración. La concentración va a ser el día 9 de septiembre a las 12 horas en el carrer Roger de Llúria con Mallorca, delante de la delegación del gobierno español a Cataluña, a las 12 horas. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya hemos cumplido por hoy y nos vamos a ir. Espero que todo el mundo disfrute en su lugar de vacaciones y en el lugar de trabajo más todavía, que no se aburran. Y nada, hasta la próxima semana. Yo creo habrá pirotecnia. Habrá pirotecnia, sí, ¿eh? Habrá pirotecnia en esta concentración, no en la playa. Bueno, en la playa seguramente sí. El festival ese de Blanes de fuegos artificiales, ¿cuándo es? No me acuerdo. Es que me ha venido a la cabeza ahora hablar de la pirotecnia. Pues nada, venga, hasta la semana que viene. Lo dicho, venga. Salud y abrazos. Hasta septiembre, salud.